Otra Mirada, estamos con Jorge Caduz, periodista, miembro fundador del proyecto A la Palabra y también miembro del grupo editor de A la Palabra y también integrante del bloque de prensa regional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Sandro? Muchísimas gracias por el interés hacia el laburo que hacemos y por la molestia, tomarte la molestia de llamarnos. No, es un gusto también hablar con vos. Y próximo a sacar tu tercer libro, que se llama, no se va a llamar, ¿no? Villa Constitución, del villazo a la flexibilización, la utopía color del río. Sí. ¿Qué te llevó, digo, voy a empezar preguntándote, qué te llevó a hacer este libro, digamos? Bueno, en realidad forma parte de un trabajo integral que nosotros venimos realizando. Digo nosotros porque somos un grupo grande de periodistas que laburamos juntos, y de ahí surgió, entre otras cuestiones, esta idea del bloque de prensa regional, que venimos realizando a partir del ejercicio del oficio periodístico. Cuando uno empieza a laburar en el día a día cotidiano y se empieza a encontrar con las noticias de los periódicos y a tratar de profundizar en esas noticias y hacer un poco de historia, de arqueología de las noticias, indefectiblemente cae en la década del 70. Si vos hablas de narcotráfico, cómo surgió, te lleva a ese periodo del 76 al 83 en los que se instala un gobierno, una dictadura cívico-militar, y en el cual se empieza a delinear lo que nosotros decimos es la geografía social, política, económica y cultural del país y por lo tanto de nuestra región. Con la excepción de que en nuestra región a nosotros nos parece que se dan los laboratorios de ensayo para eso que se aplicó desde el 24 de marzo del 76, la fecha del golpe, sobre todo en Villa Constitución. En Villa Constitución nosotros decimos que a partir de lo que se conoce como la invasión a Villa Constitución, el 20 de marzo de 1975, nosotros decimos que ahí se empieza a implementar el terrorismo de Estado sistemático y se usa esa ciudad obrera, portuaria, rebelde, con una expansión en ese momento de lo que era el movimiento obrero clasista a partir de la lista marrón de los metalúrgicos. Se da allí en Villa Constitución mediante la represión sistemática desde el Estado, y esto antes del golpe del 76, repetimos, gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Se da allí el laboratorio de ensayo de lo que después se va a aplicar en todo el país. En Villa Constitución vos tenés el primer centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas, que funciona incluso dentro de la fábrica Sindar, en el albergue de solteros de la fábrica Sindar. En Villa Constitución se da los primeros esbozos de las complicidades eclesiásticas con el terrorismo de Estado. En Villa Constitución se da la participación de civiles coordinando estas cuestiones, y sobre todo en Villa Constitución se da el aporte de los grupos económicos instalados en Villa, como Sindar, Metcon, Maratón, Bilber, bancando la represión, porque son los mismos empresarios los que le pagan a las fuerzas represivas para que repriman a los obreros díscolos, como ellos le decían. Entonces, ese modelo después se va a aplicar a partir del 24 de marzo del 76 en todo el país, y por eso nos parecía importante sintetizarlo en un libro accesible, breve, y también analizar, como te contaba fuera del micrófono, cómo fueron construyendo discursos los grandes medios de comunicación o de difusión a partir de estas cuestiones para, en cierto modo, legalizar lo que era la represión. Entonces, por estas cuestiones nosotros empezamos a trabajar ese periodo que va desde el 76 al 83. Nos corrimos un poco porque es imposible contar la historia desde cero, entonces nos vamos al 73, al 72 para contar el desarrollo de lo que es el movimiento obrero en Villa Constitución, el villazo, cómo va creciendo la solidaridad en toda la región, y después sí contamos la represión del 20 de marzo del 75 hasta el golpe del 76, y después ya del 76 en adelante, cómo se da en todo el país. Ese es el interés que tiene para nosotros Villa. Y aprovechando que estamos cerca y que tenemos que uno puede entrar a estas historias a partir de los testigos directos y que puede acceder a archivos y demás, entonces, bueno, esto se fue dando forma, aparece muy brevemente en el primer libro que pudimos editar sobre este tema, que es Un tiempo ayer ceniza, en el 2006. Lo profundizamos en el 2009 junto a Ariel Palacios en Combatiendo el Capital, y ahora ya es un libro completo contando esta cuestión de Villa Constitución y la represión obrera en ese lugar, que después se convierte en la flexibilización laboral, porque en el 91 Villa Constitución es nuevamente el laboratorio de ensayo para aquella flexibilización laboral que se empieza a aplicar en el 91-92 en todo el país. Así es. Hay una frase de Martínez de Hoz, que hace poco murió, que dice: Menem hizo sin armas lo que nosotros no pudimos hacer sin represión. Claro, lo que dice Martínez de Hoz es eso. Martínez está diciendo: usted, don Menem, con los votos hizo lo que nosotros no pudimos hacer con los fusiles, que fue doblegar a la clase trabajadora. Exacto, exacto. ¿Cómo hiciste para, fuera del aire te lo preguntaba y te lo pregunto ahora, para recopilar tanta información? Porque si bien es un libro de 60 páginas, hay mucha información dentro de ese libro. Me imagino que ha sido una tarea bastante ardua. Mirá, nosotros estábamos trabajando, yo personalmente empecé a trabajar el tema en el año 1994, a recopilar historias de la dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe. Conozco bastante los pueblos del sur de la provincia de Santa Fe, por bueno, el laburo de mi viejo, por muchos viajes, por los parientes, estas cuestiones familiares que se dan en los pueblos de la región. Y empecé a recopilar historias que tienen que ver con la dictadura en El Hortondo, en Melincué, en Venado Tuerto, en Alcorta, en Máximo Paz, en Santa Teresa, y bueno, la línea me llevó directamente a Villa Constitución. Y a partir del interés por esto que te contaba antes, sí, el ejercicio del oficio, cada noticia que nosotros profundizábamos, nos llevábamos a esa geografía que se delineó en el golpe de Estado. Empezamos a juntar información, año 93, 94, y después la empezamos a sistematizar. Para el año 2000 ya teníamos muchas carpetas con centenares de folios alrededor de estas cuestiones, y empezamos el trabajo más riguroso, que es el cruce de datos para certificar fuentes, para buscar los papeles que nos faltaban, para encontrar los testimonios ausentes también. Y te estoy diciendo año 94, 95, 96, cuando todavía el tema del terrorismo estaba en la región, era un tema tabú, un tema que no se hablaba con la facilidad con la que se habla hoy en día, en donde los testimoniantes, las víctimas y los sobrevivientes de la dictadura militar todavía tenían temor por testimoniar, tal vez. Así que incluso hoy mismo nosotros tenemos testimonios de obreros ya jubilados que nos piden reserva de nombre en los libros. Entonces empezamos a sistematizar y a cruzar datos, y ahí se dio un trabajo fuerte de buscar cada dato y cruzarlo con otros, corregir, volver a tomar las entrevistas que se podían para corregir algún dato, para precisar esos datos, y así fue tomando forma, casi como que fue tomando forma, como toda crónica, fue tomando forma solo a partir del cruce de datos, lo que hoy es este libro. Dentro de lo que fue la represión del 20 de marzo de 1975, esa columna de un kilómetro y medio de autos, donde había fuerzas policiales, fuerzas federales, había también grupos parapoliciales, como son el caso de la Juventud Sindical, que fue fundada por Rucci, que fue asesinado en el año 73, creo. ¿Qué análisis hace, de más allá de ser un burócrata sindical, de Rucci? Sí. Mirá, nosotros, el libro que escribimos junto con Ariel, que se llama Combatiendo al Capital, cruza la historia, la biografía que escribe Ariel Palacios de José Ignacio Rucci, con la represión en Villa Constitución, la represión en el sur de la provincia de Santa Fe y el desarrollo de la Triple A en el sur de la provincia de Santa Fe, que tiene entre sus primeras víctimas a un periodista de San Nicolás, Colombo, que es asesinado en octubre del 73, a Constantino Racetti, médico asesinado en Rosario, también en octubre del 73, y al negro Ángel Vázquez, asesinado en Firmat en agosto del 74. Son las primeras víctimas de la AAA, más una enfermera de apellido Luna, asesinada en junio del 73, también en Firmat, cuando volvían de una entrevista con del gobierno de la provincia de Santa Fe, de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Volvían de una entrevista que habían tenido con el ministro Rosúa, y en el camino hay un curioso accidente automovilístico y muere esta enfermera, que iba acompañada por el negro Vázquez, a quien asesinan después en agosto del 74, y así se empieza a formar lo que es la AAA. En Firmado tenés la AAA formada por lo que era el grupo gerenciador de la firma Nestlé, lo que eran algunos parapoliciales y gente del Sindicato de la Alimentación de la provincia de Santa Fe, que son los que terminan asesinando al negro Vázquez. Ese perfil de la AAA es imposible pensarlo por fuera de la figura de José Ignacio Rucci. Las patotas que en San Nicolás formaron las AAA eran las custodias de José Ignacio Rucci, y esto lo dice un abogado entrañable como Horacio Zamboni. Y está refrendado además por varios hechos policiales. Entonces nosotros fuimos cruzando esa historia con la historia de un dirigente sindical con mucho predicamento en la clase trabajadora, como era José Ignacio Rucci, un tipo muy leal a la figura de Juan Domingo Perón. Sí. Y en el cruce que hacemos, más allá de esa valoración que nosotros hacemos sobre la figura y la actuación de José Ignacio Rucci, que por otro lado es el que le permite la entrada a Aníbal Gordon a la patota sindical de la UOM, por ejemplo, un asesino consumado. Sí, personal. Más allá de esto, lo que nosotros hacemos coincidir en el libro es, en este cruce histórico que hacemos, la muerte de José Ignacio Rucci con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, porque nos parece que fueron dos golpes muy duros contra el movimiento popular. ¿Por qué decimos esto? La muerte de Rucci termina perjudicando, haciendo caer una represión mayor, lo usan como excusa para reprimir, pero con más virulencia al movimiento obrero, y además lo que viene después de Rucci es la patria contratista, la patria financiera, es decir, aquella idea de Rucci, conservadora, derechosa, de José Ignacio Rucci, de una patria metalúrgica, donde el desarrollo industrial, la capacidad obrera, es reemplazada por esta Argentina que seguimos sufriendo hoy, que es la patria sojera. Entonces la muerte de Rucci termina siendo funcional. Termina siendo funcional a la instalación de un modelo de desindustrialización, porque Rucci, más allá de sus ideas políticas, era un defensor de la industria pesada, y termina recayendo sobre la espalda de todos los trabajadores y de todos los argentinos. Así que fíjate cómo coinciden esos dos hechos en profundizar lo que fue la derrota del campo popular. Sí. Hay otro personaje oscuro, que es parte de esa represión, de esas patotas que fueron a reprimir, y que es parte de la juventud sindical, que incluso trabajaba dentro de Asindar, que era Raúl Ranure. Sí. Bueno, Raúl Ranure es uno de los, de lo que yo te decía en el principio, que en Villa Constitución se da, que son las complicidades civiles, los civiles que forman parte de los grupos de tarea que secuestran a sus propios compañeros. Hubo un debate muy interesante en Rosario en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad que se dieron el año pasado, en donde se juzgaba a un militante que después de caer detenido y ser torturado se pasa de bando y termina torturando a sus compañeros. Y esa es una historia no cerrada todavía, qué pasó, qué pasa en la cabeza de estos trabajadores que terminan marcando, señalando, secuestrando y en algunos casos torturando a los mismos tipos con los que compartían la tarea y la habían compartido desde muchos años en su puesto de trabajo. Pero hubo mucho de esto, de estos personajes, esto lo que se denominaba personal civil de inteligencia, ¿no? Que hoy también, hoy por suerte están siendo juzgados en algunos casos. ¿Ranure murió? El último dato que nosotros teníamos era cuando nosotros escribimos el libro en el 2009, estaba vivo y estaba muy complicado de salud. Nosotros no pudimos hablar con él porque estaba muy, muy complicado de salud. Otro personaje también bastante oscuro es el sacerdote Samuel Martino, quien tocó las campanadas cuando, en forma de algarabía, porque venían a reprimir. Claro, bueno, esa es una historia. Samuel Martino es el representante, junto con Juan Ríos, de la localidad de Máximo Paz, y junto con el obispo Mario Pichi de Venado Tuerto, son los representantes de la complicidad eclesiástica con la dictadura militar. Samuel Martino sí murió en el año 2010, y es reemplazado por esas cuestiones de las vueltas eclesiásticas por Juan Ríos, que es un sacerdote que está denunciado por entregar, por denunciar y entregar personas durante la dictadura militar, incluso acá mismo, acá muy cerquita de Alcorta, donde estamos hablando ahora, que es en Máximo Paz, 17 kilómetros, era el cura párroco de ahí, un cura que se formó a la par de Mario Pichi, y que termina denunciando y diciendo, yo soy el dedo de Dios, y si yo digo que en este club, por ejemplo, denunciaba a muchachos muy jovencitos que participaban de un club, que en este club se esconden armas, acá se esconden armas, y yo soy el que tiene la verdad. Yo soy el dedo de Dios en la región, decía Juan Ríos. Y bueno, y termina reemplazando a Samuel Martino, que sigue. En el 20 de marzo del 75, Samuel Martino forma parte de la lista de represores de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas del año 83, o sea que viene siendo denunciado desde esa época. ¿Tenés idea de lo que pasó con Pichi? Mario Pichi murió en el año 1997. Pero nunca fue, digamos, hasta último momento fue protegido por la Iglesia. Sí, lo que hace la Iglesia a partir de la sumatoria de denuncias, tenía como 11 procesos. Mario Pichi, yo no me acuerdo bien, pero tenía cerca de 11 procesos. Mario Pichi termina... Entre ellos por una mesa de dinero. Claro, claro, Mario Pichi termina... Manejaba una mesa de dinero a Campeonato Tuerto. Manejaba una mesa de dinero. Donde había puesto hipotecado, digamos como hipoteca, el obispado, creo. Claro, estaba comprometido el obispado, pero bueno, no se pueden embargar los bienes de la iglesia y demás. No, por eso mismo. Zafó, una locura. Se puede decir que zafó por eso, pero sí, tenía muchas... demanda, una financiera, bueno, estaba el hermano de Pichi, yo estoy citando de memoria ahora, a lo mejor equivoco algún dato, pero si no me equivoco, Luis Pedro Pichi, que era el hermano del cura, era el que manejaba la mesa de dinero, empezó a operar en la década del 80, a mitad de la década del 80. El caso de Manuel Calvé también, porque había pagado pruebas de un millonario que tenía cerca de 200 millones de dólares en Córdoba, y bueno, y había aparecido uno de... como siempre aparece, pero el que lo había hecho aparecer era Pichi a través de fraguar documentos. Claro, claro. Bueno, Pichi tenía, te repito de memoria las causas judiciales que nosotros incluimos en Un Tiempo Ayer Ceniza. Si no me equivoco, estaba implicado en la defraudación por la herencia de Manu Scalvet, estaba implicado con esta cuestión de la mesa de dinero que manejaba el hermano, y si no me equivoco estaba implicado en la liquidación de dos bancos, o de un banco y una financiera, Carfina, si no me equivoco, allí en Venado Tuerto, el Banco Sidesa, y la financiera Carfina. Así que bueno, el paso se hizo sentir, además estaba implicado en un problema también con la cooperativa agropecuaria de Murphy. Sí, sí. Había varias... Incluso uno de los mitos urbanos que rondan por acá lo vinculaban a la droga también, no sé. Sí, bueno, eso nosotros no lo pudimos demostrar más allá de las cuestiones orales, del relato oral... No lo pudimos demostrar, pero sí hay denuncias radicadas al respecto, ¿no? Jorge, discúlpame que te corte, hacemos una pausa, sí, y volvemos con vos para seguir hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el libro, ¿puede ser? No hay problema, listo. Te espero.